esto de hoy no se caracteriza por tener muchas fuentes, sino sobre todo por saber distinguir, por entender lo que ve. Entonces, los periodistas de estos medios, y yo creo que lo han explicado muy bien, tanto El País como el New York Times, como Le Monde o como el Guardian, han hecho un trabajo a fondo de clasificación de esos documentos. Y lo pueden hacer, primero, porque tienen periodistas capacitados, con mucha experiencia, y esto es un aviso a los editores, sin periodistas con experiencia y capacidad no van a vender un periódico,